Bueno, aquí en el octubre de 2019, y la sesión ordinaria del miércoles sale un mes y directiva de la 62 legislatura, Tutsa o Health Bill, lo choque acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, tus cojets y ca suspender tac, o a muchaba lo bete que le vas tu jets a lo Congreso y Quintana Roo, o chico el tumben ciclo no al más tan lo te alutats mansic, yo con lo lumil yucatán, veis anti lumil, ucajilo, chemas, valladolid, chichimisla, disca calcupul, chiquinzonot, peto tu caca, pete te cash, tu stab al aptio bicubeto ulak autoridado wa beisanti al mau shulskop le meyah cubeta al tumele alcalde so takupa tal basquenu ya le suprema corte tuyola lo shululumil yucatán y tel Quintana Roo ulak palo chajol taputzik valid actan leu pleno y le congreso su chajo compromiso constitucional les carnal Adriana de León Carmona beyutumben integrante le consejo y al yeya hilti le comitati participación ciudadana tile sistema estatal anticorrupción beisan le carnal o Manuel López Mape el Elmer Rodríguez García beitumben integrantes y le consejo consultivo tile molay y nay y te lo voto morena tu contra y un mayoría le diputados o tu aprobarto u desecharta le iniciativa tus cucata al cachca selec tan cuchletakin cucamicle partidos políticos o beichan aprobarta tu menú mayoría y le diputados o le propuesta cup tu men Silvia López Escofía o diputada del Movimiento Ciudadano te lo gel salie del caso tac actan comisión le iniciativa te lo gel tumben salu al más tanito o la clumil tuyo la objeción te al conciencia o al cabel tu culmeya. Planificación familiar, y te lo cuchillo tus conol cerveza. Tu cat olta cacazu tac actan le comisión permanente, tito olal caucasac alte. Culpach tu cata Manuel Díaz Suárez tuya la leti. Letia cuyilic minan un muc utan le bash cuyicatic le diputada Movimiento Ciudadano le olal ma una votar yal. Tal cacazo taque, cuyalique, tuyo la objeción, tal conciencia, una jump el cun salie de la ley federal y tu men leu Congreso de la Unión, tu gel tu mensaje, la ley federal, tu winal y mayo, tu habil 2018, tus cujetic, las legislaturas locales o una jump el cun sic, wow nupico, yetel. Ti asuntos generales de María Moisés Escalante, tu jump el iniciativa, tal gel tu mensaje, tap sale artículo 325 del Código Penal, tuyo la luetel u 8. El 15 cuba juntur winik le kenu yohelt una humansic pensión alimenticia. Te alujet al una cubo le pensionó tilek injetan ubetale tim macho cananuk amico hebistim hempalan. Actan le tribuna Luis Aguilar Castillo tucat olta tilu hol popule molai halachil istei Isabel Heredia beixan tile consejo directivo tia ucacha hol top ujal cap top tial cayella tu menes meijilobo le esquemas optativos tial jubilación o pensión tu men le u Sanchajkunsko bo kupit konsik le bukastakin una hukamik le meijilobo helu beital ukamiko utsil tile esquemas o Pechan tu pait anah le halachilo ka utak muk le organizaciones sindicales sociales tial ichil tulaka lobe ka much kashanto bishelu pasta lu betal humpel almatan ka ukalant tulaka lu much kabilo tuyola le talamil kumansik le molai istei tu meminanta kindi katia bolio pinelo nak santial u pait anik le autoridades ti kambe sahil te klumil tial ka luksak me yahua katush tak tansel escuelai le u director le primaria Rodolfo Menéndez de la Peña tu men tu pech olta huatu hatza juntul shoknal tu men chan aklash chumpal Silvia López Escofía tu yala ya no tush ti kumpel karta ti lujol popil secretaria ti desarrollo rural tial kaushak altwah uyil ha le bash kuyalik le ganaderos o campesinos tuyola el bishukubule anta hil peso a peso tu mentanu takiko upol alcalde so tu memate shukubiko chukan le nu globo actan le plenaria o tu stapti le comisión de puntos constitucionales de gobernación le iniciativa te alojo el tum mensale artículo 72 74 tile almat ante alo meijilo halachil cuban tu men Fátima Pereira Salazar beishan le iniciativa te alojo sale tu men almat an ley de imagen institucional cubantumen Luis Borja Romero. Veixan la iniciativa del juez tumen sale almatan constitución política de clumil y el almatan ley para la protección de los derechos de los adultos mayores cubantumen Movimiento Ciudadano. Ley libe uchi y la iniciativa cubantumen Miguel Rodríguez Vaqueiro. Tiene comisión de justicia y de seguridad tusta tile iniciativa te lo tap sal tumen hatzil tile código penal tuyo la zip y lopti custalil wati winkilil cubantumen Rodríguez Vaqueiro. Veixan la uchi Dibil junir halachil tushtu tushta leukabale ostul winik helu beitel ocupart cole cargo tal magistrado presidente tal tribunal de justicia tal umejilo halachil. Tushta le comisión de derechos humanos le iniciativa tero el tum mensal jejelas artículos del alma tan ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ley para prevenir y eliminar la discriminación tuyola a clas winikop cubantum en catia bolio pinelo. Bechan le iniciativa tal cac Tak usibil hanaben balob kubantum en Rosa Díaz Lizama. La iniciativa del Hox ukaholta lala 25 de octubre beyuk en el Día Estatal de las Personas de Talla Baja kubantum en Víctor Sánchez Roca. La comisión del medio ambiente tushtapti la iniciativa del Uhtap saltumen artículos de la ley para la gestión integral de los residuos kubantum en Movimiento Ciudadano. La Comisión de Desarrollo Urbano, la iniciativa de Rogeltum Mensal, la Almatán y Ley de Desarrollo Inmobiliario, tuyola ya escuchilo, cubantum en Warner Mayescobar, vechan la iniciativa de Alcajolta Lala, que en el 21 de septiembre, ve Día Estatal de Turismo. Tushtap de la Comisión Especial de Turismo, de la Comisión de Cultura Física y del Deporte, tushtap de la iniciativa de los Tumbensal Almatanil de Alcabella Cuchable Seguro Médico y del Seguro de Vida, de deportistas con representante de Clumil Cubantumen, Yanis Escobedo Salazar, de la Comisión de Educación, tushtap de la iniciativa de los Tumbensal Almatanil Cambesahil Preescolar, Primaria y del Nivel Superior, Cubantumen María Moisés Escalante, de los Ocole Patupait Anil de la sesión con Uchul en el 15 de octubre, las 11 usas tal.